con esta música damos paso a Miguel Gómez Gol, Antonio Roguera, son los amigos de Estreveo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un ritmo, la verdad, interesante, pero entiendo que acorde con el tema del que vamos a hablar ahora, ¿no? Pues bueno, por lo que veo por aquí, el DJ es Antonio, este tema es dinero de Obús, ¿no? Sí, parece que no le pega mucho. Yo no conozco a Antonio físicamente, que lo sepan nuestros oyentes, pero parece que no le pega mucho esta música, ¿no? Cuando me la ha enviado y me dice, oye, ¿qué te parece poner esta música? Y digo, no me lo esperaba, no sé. Algún día hablaremos de música, Antonio. Y... pero está bien escogida, yo creo, para el tema, sí, para los cómics que vamos a hablar hoy, que son de un chaval, bueno, para mí un chaval, un hombre joven, Aleix Saló, que es catalán, y hoy vamos a comentar, más Antonio que yo, porque él es el que lo ha propuesto, el que lo conoce, tres libros de Españistán, el primero, del 2011, Simiocracia, el mismo nombre ya lo dice todo, y Europesadilla, también del 2013, son tres títulos muy gráficos de este hombre que se centran en el tema de la crisis económica, ¿no? Y bueno, ahí es donde viene bien ajustado el título de este tema de Bush, dinero y dinero, ¿no? El poderoso caballero es Don Dinero, que está detrás, pues hoy en día, de todo y en gran medida de la crisis esta en la que estamos, ¿no? Uh-huh. Además, el autor es joven, como decías, tendrá unos 30 años, ¿no? Alrededor. Del 83, entonces tendrá 31. Claro, pues coméntanos, su obra es crítica, por lo pronto, ¿no? Los títulos ya te lo dicen, ¿no? Sí, es un... yo creo que él no lo planteó como una trilogía, pero al final le ha quedado casi que como tal. A lo largo de 3 años seguidos ha ido sacando tres libros, que el primero era más cómics, y a medida que ha ido avanzando, pues parece que ha ido perdiendo un poco de lo que sería esa secuencia narrativa característica de los cómics, para convertirse en una especie de híbrido, un libro ilustrado con chistes gráficos, pero se ve que él se ha ido dando cuenta a medida que avanzaba con estos tres libros que quería explicar más cosas, ¿no? Y en ese sentido han resultado pues cada vez más didácticos, cada vez más informativos de lo que es esta crisis, ¿no? Que parece que venía bien con la Semana Santa, ¿no? Una semana de pasión, ahora que estamos con la crisis, pues. Oye, y también le ha ayudado a Aleix Saló y a su obra los vídeos que se pueden encontrar en YouTube sobre su obra, donde se explica en 4 o 5 minutos, se hace un pequeño resumen de lo que tratan esos libros, ¿no? Sí, has dicho bien lo de virus, porque han sido vídeos virales, ¿no? De sí, estos sí. Vídeos que se contagian rápidamente por la red, y de hecho hay mucha gente que conoció al autor y a su obra básicamente por esos vídeos. Incluso puede que muchos ni siquiera hayan leído estos libros. Vídeos de 5 o 6 minutitos en los que explicaba el bombazo, digamos, fue el de Españistán, porque consiguió cientos de miles de visitas en muy poco tiempo en YouTube. Uh-huh. Y a partir de entonces, pues ya cada libro que ha sacado pues ha ido haciendo ese vídeo de 5 o 6 minutos, que se puede ver por sí solo. Esto que llaman ahora book trailer, esa presentación en vídeo, en este caso de dibujo animado, que sirve para promocionar un libro, pero que han resultado pues bastante exitosos, ¿no? En una época en la que todavía mucha gente no comprendía bien de qué iba esta crisis y los conceptos básicos que en ella aparecían. Tiene un tanto de mala leche, pero viene bien. O sea, yo no lo considero una mala leche que podemos compartir prácticamente todos, ¿no? Sí, yo creo que ahí está el éxito. En fin, no, yo creo que es un humor más bien blanco que negro, ¿no? Yo solo he leído el primero, Españistán. Ajá. Los otros no los conozco. El primero realmente utiliza el lenguaje del cómic, que son monigotes casi prácticamente, llamaría yo, pero de una lectura muy fácil, muy fluida, en el que explica, como bien ha dicho Antonio, desde mi punto de vista, eso lo he hecho un poco en falta, sin profundizar demasiado, pero sí, la situación de la crisis actual en la que estamos, con una serie de personajes que van atravesando, pues esto, Españistán, ¿no? En un mundo donde está el país de los curritos, la ciudad burocrática, la aldea santa, el distrito financiero, van ya ellos, los personajes, yendo de un sitio a otro, de estos, y con un humor... Bueno, a mí es que no me hace hecho mucha gracia, pero entiendo que el cómic este es necesario y ha sido muy útil con la que está cayendo, con la que empezó a caer, ¿no? Porque llama las cosas por su nombre, ¿no? O sea, realmente no entra en profundidad el porqué, pero sí que hace una crítica profunda de la, o sea, profunda, ¿no? Una crítica de la sin situación. Cuartel de la ciudad burocrática, del distrito financiero. Hace también una burla de la religión católica, con la aldea santa, ¿no? Los fistrianos, que los llama él, tierras muertas. Y la historia empieza con un ciudadano cualquiera, como podemos ser cualquiera de nosotros, que, claro, pierde el trabajo, no puede pagar la hipoteca, le quitan la casa y se queda sin casa y encima con una deuda descomunal que tiene que seguir pagando por algo que no tiene ni disfruta, ¿no? Esa realidad, que es tristemente actual, pues es la del protagonista. Y a partir de ahí empieza un camino que intenta llegar hasta el distrito financiero, para que al banco, para que le solucionen su problema. Y bueno, ya puedes imaginar lo que se va encontrando, y que nadie le va a solucionar nada, ¿no? Sino que ahí cada uno va a lo suyo, un poco la descripción del país nuestro en el que vivimos. Sí, sí, sí. No, hay gente que critica que eso, que es un poco superficial la crítica, pero claro, es que no tiene que ser sesudo todo. Para eso hay otros libros, sí. Hay otros autores y demás. Esto es, bueno, pues este es lo que hay, lo explicamos, lo criticamos, la verdad, muy claramente, y ya está, tampoco... De todas maneras, eso es Españistán, que fue el primero, y yo sí. Creo que cuando lo hizo, igual no estaba pensando en seguir. Y cuando vio el éxito que tenía, y vio que tenía ahí, digamos, ya un público castado y un tema que, por supuesto, le iba a dar mucho tiempo y mucho motivo para seguir hablando, es cuando ya se lanzó a hacer los otros. Este primero es más ligero, digamos, en cuanto a profundización y en cuanto a explicaciones, pero los otros dos ya mejoran en ese sentido. Es decir, pierden un poco, digamos, el tema cómico, ya no son tan cómics en cuanto a la narrativa que utiliza, pero ya son mucho más, digamos, más informativos, y profundiza más y pone más ejemplos. En el de la simiocracia, lo que hace es explicar el origen y las consecuencias de la crisis, y aquí ya es, digamos, más técnico, explica lo que es una burbuja, pone ejemplos históricos, y el déficit público, la relación entre políticos y banqueros y demás, centrado más que nada en España. Y en Euro Pesadilla, pues ya se va a hablar un poco de lo que está pasando y de lo que puede pasar en los próximos años o décadas. Si os cuento un poco lo que serían los subtítulos de cada uno, vamos, la parte, digamos, el otro título que conlleva cada libro es Españistán, este país se va a la mierda. Sí. Simiocracia es crónica de la gran resaca económica, y Euro Pesadilla es alguien se ha comido a la clase media. Y ahí habla, bueno, Euro Pesadilla tiene una cosa muy buena que yo creo que ya de por sí merecería la recomendación, y es que te hace un recorrido de la historia de Europa, pero desde los tiempos prehistóricos. Ajá. Cuenta cómo Europa era una tierra, digamos, bastante por civilizar, cuando llegaron los pueblos como los fenicios, los orientales, y con eso llega hasta el 2001, de una forma además que me ha gustado mucho, es bastante didáctico, se podría utilizar para cualquier edad, y bueno, cualquier edad, digamos, a partir de un adolescente, y es bastante bueno en eso. Y explica a partir del 2001, pues, cómo la llegada del euro, el 11S, la globalización, pues todo eso, pues, ha significado que bueno, que nos encontremos ante un nuevo siglo con un nuevo tipo de vida que nos va a llegar y no sabemos cómo, ¿no? Por cierto, antes de que se nos olvide, decir que lo publica De Bolsillo, que es el sello, este sello que pertenece a Mondadori. ¿Y qué precio? Y que están a unos 10 euros cada uno, sí. Hay una edición en tapa dura de Españistán, un poquito más cara, 17 creo que era, pero los normales valen 10 euros... y tapa blanda, y también hay versión digital a 3 euros. Miguel, Antonio, que no tenemos tiempo para más, que nos quedan 15 segundos. Nada, solo en esos 15 segundos decir que la versión en tapa dura no es de Random House Mondadori, sino de Glenat. Ah, ok. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias. Nada, muy bien, un saludo. Y a ustedes, que pasen una buena Semana Santa, hasta luego.